de una larga instancia de reclamos. Los reclamos vienen ya del 14 de febrero, que bueno, se logró a partir de la lucha de los estudiantes, a partir de un montón de cortes de calle y de un montón de reclamos, que se suspendan los sorteos, que era para el ingreso de este año. Y a partir de eso, bueno, con este proceso de lucha, la Dirección de Educación Superior y la dirección del instituto nos viene de alguna manera corriendo con información que no nos da de alguna manera para los compañeros que van a ingresar este año. Más allá de que se logró que se suspendan los sorteos y que entren todos los compañeros que estaban dentro del sorteo, hasta ahora no hay ninguna información clara y concreta de dónde van a ser los turnos, el tema de las subsedes y ni siquiera el espacio dentro de lo que es el profesorado. Después, bueno, de una larga, como decía, distancia de lucha, se resolvió hoy en asamblea la toma del instituto para que de alguna manera se concrete esta información de que, bueno, tenemos en cuenta que el lunes 4 de abril comenzamos las clases y todavía no hay información concreta y clara de lo que es la cursada de este año. Así que, bueno, la toma se va a realizar hasta mañana, que se va a resolver esta distancia de lucha, que es una asamblea para que de alguna manera se vuelva a bajar información, que es lo que nosotros venimos planteando desde el primer instancia de lucha, ¿no? Sí, por ahí lo que nos queda para reclamar más que nada es el tema de la superpoblación, que en un aula hay 90 y pico de personas, que no hay profesores, nombramientos, no hay preceptores, no hay auxiliares, y digo, queremos educar dignamente, queremos estudiar dignamente, y esto de la falta de información. ¿Qué movilizaciones vais a tener de aquí en adelante? ¿Cómo se va a cerrar el caso? ¿Todo va a quedar en mañana en la asamblea? ¿Cómo fue la toma en concreto? No, más que nada ahora vamos a tener una asamblea de cómo vamos a seguir y cómo vamos a sostener a los alumnos que entremos ahora, en lo que venía hablando con Ari recién, de contenerlos y ver de qué manera podemos articular con ellos para que se siga abriendo más aula, porque nos ponen en un aula, somos 100, nos cansamos, venimos cansados de trabajar, no tenemos tiempo para escuchar de afuera, no vengo más. Eso es lo que... Claro. ¿Cómo? En medida lamentable. Claro, entonces la gente no tiene ganas de venir. Entonces llegan a esa instancia para que nos cansan. Entonces empezar a articular y decirle a los compañeros que entran que aguantemos, que veamos cómo podemos seguir adelante. Una desorientación bárbara, ¿no? Claro. ¿Como colectivo cuesta organizaros? No, nosotros estamos, si bien nucleados dentro de la coordinadora, bueno, hay compañeros también del Instituto 29 de Merlo y otros compañeros que, bueno, los planes de lucha que se realizaron fueron bastante amplios. Digo, participaron no solamente compañeros estudiantes, sino de, bueno, organizaciones sociales, partidos políticos, que, bueno, digamos, todos encauzados en esta lucha. Se logró de alguna manera, en primer lugar, que no se hagan sorteos, sino que entren todos los compañeros, pero bueno, de alguna manera también, la lucha recién comienza porque, como decía hoy, el 4 empiezan las clases y todavía no tenemos una información concreta. Mañana seguramente en la asamblea decidiremos cuál va a ser, qué es lo que va a seguir como plan de lucha, pero bueno, creo que lo que hay que resaltar en primer lugar es esto, lo que llevó a este triunfo, ¿no? Primero no a los sorteos y ahora, bueno, que se acomoden todos los compañeros, es esto, la organización de todos los estudiantes, en primer lugar dentro de la coordinadora, y bueno, como creadora, digamos, de espacio, como algo concreto, ¿no? La Dirección de Educación Superior y la dirección todo el tiempo está subestimando a la coordinadora, que fue la que, bueno, el actor principal, digamos, de esta lucha y de la victoria concreta, ¿no? Que fue, como decía, en primera instancia que entren todos los compañeros, pero bueno, hay algunas cuestiones que todavía están inconclusas, como que ingresen algunos compañeros que quedaron fuera de la reinscripción en diciembre, que sea clara, digamos, la apertura de las subsedes, pero claro en el sentido de una educación digna, no una subsede con cursos de 80 personas, y que un poco jueguen con esto de que, bueno, con el tiempo van decantando, van quedando compañeros afuera porque no pueden o porque históricamente se abrieron cursos de 100 personas, pero no. Nosotros de primera instancia lo que reclamamos es que, bueno, una educación digna está bien para todos los compañeros, por eso la apertura de más cursos, más nombramiento de más docentes. Entonces creo que si no continúa la lucha de esta manera, digamos, con estos reclamos que son históricos también dentro de todos los institutos de la provincia, creo que el primer paso ya está dado, pero bueno, de alguna manera la coordinadora es la que va a tener que seguir la distancia, no solamente de lucha, sino para darle las herramientas a los compañeros que ingresan este año, digamos, en concreto para todos los institutos que formaron parte de la coordinadora. Bueno, nos vamos a ir cerrando la ya nota. Está todo dicho. Ya está todo dicho, esperamos veros. Gracias, compañero. Esperamos a ver si venís de vuelta al espacio, a comentarnos cómo sigue esto de la toma. Dale. Las medidas que están con... Sí, esto es espacio. Sí, una cosita más, por ahí invitar a los compañeros ingresantes para mañana a la asamblea, que seguramente vamos a estar en la asamblea permanente durante todo el día. Y de alguna manera, bueno, seguir el contacto con el mail, que es coordinadora de terciarios@hotmail.com, que bueno, ese es el contacto que tenemos con todos los compañeros, y bueno, seguir en contacto porque la lucha, como decía, continúa hasta el 4 sí, de abril. Por ahí aclarar esto de que los que estuvieron viniendo estos días, que les dijeron que no había noticias, la noticia es que ya empezamos el 4, que les decían vengan la semana que viene, ya el 4 está el cartel pegado que empieza el primer año, los primeros años, en sus respectivos turnos que eligieron. Entonces, bueno, por el mail van a estar en contacto. Igual estamos en la radio para lo que queráis. Podéis venir el lunes, llamar por teléfono lo que queráis. Y bueno, este es vuestro espacio. Bueno, muchas gracias por venir y nos vamos con Tiempo de Represión. Estéticas y sin modas, ideas incendiarias, ideas incendiarias. Empezamos el bloque ibérico con una banda de Pamplona. Estamos hablando del Trono de Judas, de su tema El sonido de la metralla del 2005. Lo que vamos a escuchar es Quieren guerra. Y al final, siempre, siempre Nos vamos a ir a Bilbao concretamente a escuchar un mítico del PAN. Estamos hablando de Cicatriz, de su último disco en directo, el último residuo que nos dejó esta gran banda. Lo que vamos a escuchar es el mítico Solo Otra Vez, y bueno, es una banda que ya se perdió, pero de lo más grande del PAN radical vasco. Ahí va Cicatriz. Seguimos con un poco de PAN radical vasco. Vamos a ir a algo un poco más extremo, pero muy viejo y a la vez muy moderno, porque es un tema del 2009 regrabado, que se llama Sactales, Sociedad Alcohólica, de su disco Sesión 2, que este viene a sacar tema de lo que fue su primera maqueta, Intoxicación Etílica, y su primer disco, El Negro, como se llama, que son del 90 y del 89. Y bueno, ahí va Sactales regrabado con todos los medios.

atentos a mi infidelidad. Exigencia en contra del prejuicio racial. Somos una familia distinta a las demás. Cal, cal, cal, cal. Lo que vamos a seguir escuchando va a ser Tropiezo, una banda que sacó un split hace poco con unas cuantas bandas, entre ellas Asesinato en Masa, entre otras, como Fin de Humanidad Capitalista, entre ellas estaba Tropiezo, y lo que vamos a escuchar de este split se llama Iré al Infinito. A ellos les sobran los billetes, a ustedes y a mí nos sobra la babilla. Seguimos en México, lo que vamos a escuchar es una gran banda, estamos hablando de los Gran Brujería, de su disco Raza Odiada, hay un tema clásico que hemos extraído, es Colas de Rata. Espacio publicitario. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras, voces sin límites, voces sin límites, música sin fronteras. Este estamos en bloque de Rarezas Globales. Lo que vamos a escuchar es Nabat, una banda obrera comunista. Lo que vamos a escuchar es su segundo disco, Archivo Volumen 2, donde recuperan rarezas, un directo y algunos que otros temas. El tema que se llama PAA. Seguimos en Francia con un poquito más de ruido. Vamos a escuchar el disco de Bolshoi llamado por su propio nombre. El tema que vamos a escuchar se llama Violent Rouge. Yeah. Seguimos en Tokio, lo que vamos a escuchar es una banda de ska muy prolija. Lo que vamos a escuchar es Anetae Magi, de su disco Ska Bakudan Fit. El tema que vamos a escuchar, que hemos extraído de este CD, es Mikeneko Rock. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Hoy vamos a escuchar una banda argentina del 93 que sacó su disco Crestas Asesinas. Esto es Zoreto, lo conocen más casi todos los que vivieron esta época del punk argentino. Y lo que vamos a escuchar es No Más Religión. We'll be right back. No vamos a ir a otro clásico, ahora en Mar de Plata. Estamos hablando de Acción Directa, otra banda del principio de los 90. El disco que vamos a escuchar es Con la Sangre Roja y el Corazón a la Izquierda. Y el tema que vamos a escuchar es con el tema que abrimos nuestro primer programa en Ruido Rebelde. Esto es El Ojo del Amo. Nos vamos a ir a Mendoza a escuchar una banda que se llama Mosto Malta, que ya tuvo su andadura, vino hace poquito a tocar a Gran Bur, va a volver a repetir. Para poder verle tenéis que meter internet y un poco fechearla la cosa. La banda que vamos a escuchar es de Mosto Malta, como habíamos dicho, de su disco Intersticio, que es un anterior disco, ahora está presentando uno nuevo. El tema que vamos a escuchar se llama Resistencia. Rock metal. Música violenta. Para un mundo agresivo. Hemos llegado al final de Ruido Rebelde. Queríamos recordar el blog. Como toda la semana vamos publicando los programas anteriores y se puede escuchar en directo, que es ruidorebeldemoreno.blogspot.com. También puedes escuchar en directo la radio, la FM Moreno, la radio recuperada, y comunicarte con nosotros a ruidorebeldemoreno@hotmail.com para cualquier cosa, si quieres venir con tu banda o si quieres hacer algún aporte. Nos vamos a ir esta semana con 1917 de su disco Génesis y Horror, esta banda argentina de death metal. Lo que nos vemos la semana que viene, y lo que nos vamos este lunes con el arte de ser decadencia.